Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es martes 9 de junio de 2015. Mucho tenemos que contaros en relación a la actualidad del Elche Club de Fútbol, que puede dar un vuelco en las próximas horas y en los próximos días, teniendo en cuenta lo que se ha desatado, la tormenta de comentarios que se han desatado tras la entrevista que ayer mantuvo el presidente del Elche, Juan Anguís, cara a cara con Javier Tebas en los micrófonos de la cadena SER, en el programa El Larguero de José Ramón de la Morena, que vamos a tratar de extractar algunos de esos cortes, porque en ellos desde luego Anguís sale muy mal parado de ese cara a cara con Javier Tebas, hasta el punto de que nada más terminar ese careo, el vicepresidente segundo del Elche, Daniel Rubio, puso en su cuenta de Twitter anoche lo siguiente: después de lo que he oído, el presidente solo puede hacer dos cosas: demostrar la veracidad del pagaré y pagar, si no, debe dimitir este viernes. La verdad es que la situación, como digo, puede dar un vuelco de 180 grados, teniendo en cuenta la gravedad de lo que ayer sucedió y de todo lo que se dijo. En pocas palabras, y cito textualmente frases del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, empezó suave diciendo que el Elche no ha cumplido con Hacienda y es reincidente, que el Elche no tenía un acuerdo con Hacienda, desmintiendo lo que dijo el propio Anguís y el propio Rubio semanas atrás, de que había un acuerdo total y firme con la Hacienda Pública. Tebas dijo que desde la Liga el Elche no tiene ninguna posibilidad de recuperar la Primera División, y eso es muy doloroso. Otra cosa es que recurra al TAD, como se iba a hacer, y a la justicia ordinaria. También dijo que no se puede engañar a la afición diciendo mentiras, refiriéndose a Juan Anguís. Le dijo a Anguís que antes de entrar siempre decía, por ejemplo, en la famosa asamblea que hizo en el centro, en Congresos, que para salvarse el club tenía que marcharse Sepulcre y él, en cuanto entrase, pagaría Hacienda, porque si no el club descendería. Y Anguís prometió pagar. Insisto, frases textuales del presidente de la Liga, a las que nada decía el propio Anguís. Dijo también sobre el pagaré, aquí fue especialmente duro el presidente de la Liga, que el pagaré conformado no existe como figura de pago en estos estamentos deportivos, que el pagaré es un engaño por las fechas y que está hecho con plena intención. Dijo además que el pagaré es un timo, que no está garantizado por un banco y que no se puede engañar a los aficionados del Elche. Como digo, durísimas las manifestaciones de Tebas, que además se las dijo cara a cara a Juan Anguís. Pero lo mejor no es que lo diga yo, sino que lo escuchemos, y lo que vamos a hacer, como digo, es poner enseguida parte de esa entrevista de los compañeros de la cadena SER anoche cuando se producía. Hay que decir que mediante requerimiento notarial, el club ha recibido ya un requerimiento notarial en el que los patronos de la fundación que suscriben el presente documento, Vicente Abadía Sáez, Jaime Salvador Oliver Lázaro, Vicente Jabaloyes González y Juan Irles Mas, más de un tercio de los 10, porque ahora son 10 patronos, ya no está ni el presidente, ni el secretario, ni el expresidente Pepe Sepulcre, ni el exsecretario general Antonio Rocamora, pues los patronos solicitan al señor Juan Anguís, presidente de la Fundación del Elche Club de Fútbol, mediante requerimiento notarial, se adjunta la copia que tengo aquí en mi poder, que convoque una reunión urgente del patronato de la Fundación del Elche y en el mismo día de hoy, atendiendo la situación de grave riesgo en la que se encuentra el futuro de la entidad, poder conocer el estado de las negociaciones con la agencia tributaria, al tiempo que se dé cumplida información de los medios de pago con los que el Elche ha pretendido abonar la deuda inaplazable a la agencia tributaria, ya que según diversas manifestaciones por diversos medios de comunicación, como por el propio presidente de la Liga, Javier Tebas, pudiera tratarse de un timo que, según la propia resolución del juez de disciplina social, podría tener incluso consecuencias penales. Este patronato, sigue diciendo el escrito, está obligado a velar por la idoneidad de las decisiones que se tomen en esta situación límite para el futuro de la entidad, ya que sus efectos no podrían ser subsanados posteriormente, al tiempo que se podría estar en disposición de aportar otras soluciones una vez se conozcan las gestiones efectuadas en lo referente al expediente 28/2015 de la Liga incoando al Elche por impago a la agencia tributaria. Por razones de urgencia y para agilizar esta petición, tanto el requerimiento notarial como este escrito lo firman los cuatro patronos que suscriben el mismo, pero verbalmente se tiene el mandato verbal de la gran mayoría del patronato. Como su excelentísima alcaldesa conoce, es la tercera ocasión, sigue diciendo el escrito, desde el 28 de abril del presente, en la que al menos un tercio de los patronos de la Fundación del Elche, legitimados por los propios estatutos de la Fundación, solicitan del presidente del patronato de la Fundación, señor Juan Anguís, que convoque él al mismo, habiéndose negado de forma infundada a hacerlo hasta el día de la fecha, motivo por el que los patronos que firman el presente solicitan a la excelentísima señora alcaldesa inste al presidente de la Fundación, es decir, a Anguís, que haga dicha convocatoria de forma urgente en el mismo día de hoy, no pudiendo alegarse que la petición deba hacerse con mayor antelación, ya que el presente es una reiteración de los requerimientos anteriores. Se remite copia de esta comunicación a los representantes de los grupos políticos del PSOE Carlos González y Licitanos por Elche Cristina Martínez, de Ciudadanos David Caballero, al del Partido por Elche Jesús Pareja y al de Compromís Mireia Moya, firmado hoy 9 de junio de 2015. Y bueno, y en el requerimiento notarial, fundamentalmente los puntos que quieren tratar es decisiones a adoptar para garantizar la futura viabilidad del Elche Club de Fútbol, punto 1, punto 2, información sobre el estado de las negociaciones con la agencia tributaria, a fin de saldar las deudas que el Elche Club de Fútbol tiene con la misma, con la finalidad de evitar el descenso de categoría del club. Punto 3, plan completo ofrecido al Instituto Valenciano de Finanzas para que autorizara el aumento de capital, así como las garantías ofrecidas para el cumplimiento del mismo. Punto 4, exhibición del documento de aval de 5 millones de euros exhibido en la anterior reunión de la Fundación, de fecha 27 de abril de 2015, con la finalidad de incorporar una copia del mismo a la anterior acta de Fundación. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Digo, por si alguno no lo ha entendido, pues está muy claro, que ya no, tras lo de anoche, no confían para nada en la gestión de Anguís, que por otra parte, el actual consejo, que ya empieza a dividirse y a tener dudas, de hecho ahí está el tuit de Daniel Rubio, le han exigido al presidente que o paga o que pague o que dimita. El presidente ayer, lo vamos a escuchar, dijo ayer en la SER que lo va a hacer el jueves o el viernes, aunque no sabemos muy bien de dónde saldría el dinero, y pues el patronato de la Fundación fuerza esta reunión para pedir explicaciones, pero sobre todo para exigir la marcha de Juan Anguís y de su consejo de administración. ¿Y a partir de ahí qué? Pues a partir de ahí, ahora mismo las noticias que tengo es que un grupo de empresarios podría, porque es que yo no me fío ya ni de mi sombra, podría dar el paso al frente para poner esos 3,5 millones de euros, pagarlos de aquí al viernes a la agencia tributaria y presentar el recurso. Por cierto, recurso que se puede presentar, son 15 días hábiles, hasta el viernes 26 de este mes, de junio. Y con ello, ¿qué se conseguiría? Habría una posibilidad de volver a primera, pero no podemos cuantificar cómo de grande, qué porcentaje es esa posibilidad. A todo esto, pues ayer, creo que de manera precipitada, aunque entiendo los motivos, se presentó la campaña de abonos. Entiendo los motivos porque se necesita dinero, y como ayer dijo Daniel Rubio, el vicepresidente segundo, este dinero no es para pagar Hacienda, eso lo iba a hacer a Juan Anguís, al menos eso pensaba Daniel Rubio y sigue pensándolo. Este dinero de la campaña de abonos y de la suscripción de acciones es para pagar la deuda con los jugadores. Pero insisto, hay una alternativa, no voy a decir que es 100%, de empresarios importantes de la ciudad, que podría estar dispuesta a dar el paso al frente siempre que Juan Anguís presente la dimisión. Y aún así no habría garantías, poniendo el dinero y pagando Hacienda, de que te devuelvan a Primera División. Pero desde luego hay alguna posibilidad más que si no pagas. Si no pagas, yo creo que directamente te vas al hoyo. Y a partir de ahí, pues podría ser un futuro muy negro. Hago una pausa y escuchamos lo más importante, lo más interesante que ayer sucedió, como digo, anoche en ese programa de la cadena SER.

Aquí continuamos en la sintonía del deporte en el 101.4. A veces los acontecimientos nos superan y desde luego todo lo que está pasando en las últimas semanas, en los últimos días y en las últimas horas, verdaderamente esto es un auténtico máster. Hay momentos en la historia en las que te das cuenta de que estás atravesando por momentos claves de la historia. Yo he atravesado por algunos momentos de esos, por desgracia, sobre todo los negativos, también los positivos con los ascensos, pero los negativos, como el día del Gran Teatro o el descenso a Segunda División B en el año 91. Y la verdad es que la situación que estamos viviendo ahora, cuanto menos podríamos calificarla de surrealista. Habría que escribir un libro, no, pues sería un libro dramático, de terror, pero sí quedaría para muchos capítulos, ¿no?, de un serial o de un culebrón. A veces la realidad supera la propia ficción, ¿no?, porque a veces te crees que no puede ser lo que está sucediendo, pero está sucediendo. Un consejo de administración que fue realmente lamentable, otro que lo sucede y que promete pues unas cosas que no se producen, y ahora una situación en la que el Elche está en segunda división y no sabes bien qué va a pasar. Bueno, vamos a tratar de darle luz, como digo, y para ponernos en antecedentes, algo que puede haber supuesto o que puede suponer la caída de Juan Anguís. No sé si esto es exagerar mucho, pero desde luego, a raíz de, y hay que dar la enhorabuena a los compañeros del programa El Larguero, la cadena SER, porque reunieron a Tebas y a Juan Anguís, que se fue allí, a Madrid. Yo pensaba que se iba pues para luchar, el poner, no voy a decirle las peras al cuarto a Tebas, pero sí pensaba que iba a luchar mucho más, y lo que me encontré no fue exactamente eso. Fue más bien todo lo contrario, que Tebas le hincó el diente y no lo soltó pues prácticamente hasta que salió vencedor. Ganó por KO técnico, pero vamos, desde el primer asalto. Es una pena, pero esa es la sensación que me da a mí y por lo que he leído en comentarios, redes sociales, y me han dicho pues también. Pero vamos a ponernos en el momento. Anoche, al filo de las 12:15 de la noche, empezaba Tebas hablando de que el Elche, o cuáles son los argumentos por los que el Elche ha descendido. Escucharemos a Tebas, también al periodista de La Morena y al propio Juan Anguís. Es claro, primero porque el Elche no está al día con la agencia tributaria, no ha presentado ningún certificado de estar al corriente. Dos, porque no es verdad que el Elche tenga ningún acuerdo con la agencia tributaria, como se ha dicho en ocasiones por parte del Consejo de Administración del Elche, no es verdad. Tres, porque la documentación que se ha presentado tanto a la agencia tributaria como a la Liga para intentar plantear que se podía estar en un inicio de acuerdo, en un inicio de pago, pues no es verdad. Es una documentación que claramente determina que es que no podía estar ni al día con la agencia tributaria, ni si se hubiese pagado, se pagaré, que podíamos entrar profundamente, que no se hubiese pagado, se pagaré, no estaba garantizado correctamente, el aval de VS era un aval que vencía antes del vencimiento del pagaré. Bueno, todo un sinsentido que clarísimamente el Elche, y yo lo siento mucho por la gente de Elche, pero el Elche clarísimamente no ha cumplido las expectativas que tenía que tener para intentar que este expediente disciplinario se archivase, y tiene que estar en la segunda división porque es justo lo que corresponde. Palabras de Tebas que no gusta para nada escuchar, que no son agradables. Que quede claro que Juan Anguís y su consejo de administración no han heredado esta nefasta situación. Esta situación ha sido generada por los anteriores. Pero, dicho esto, yo creo que lo sabemos todos, el propio Tebas le recuerda a Juan Anguís que él fue el que le dijo a los aficionados del Elche que él tenía la solución. Bueno, se le preguntaba, o en este caso el periodista, a Tebas por el tema de Hacienda, lo hemos escuchado, y hablaba también del famoso pagaré. Y aquí no se puede engañar a los aficionados de Elche. A los aficionados de Elche no se les puede decir cómo salió un tuit cuando salíais de una reunión con la agencia tributaria. Ya tenemos acuerdo con la agencia tributaria solo a pensar en el tema deportivo, porque no era verdad. No había acuerdo con la agencia tributaria. Se mintió a los aficionados de Elche. Se mintió al ciudadano de Elche. Lo que no se puede decir es que los documentos que se han entregado como garantía eran perfectamente válidos, porque no es verdad. Entonces, claro, lo que no se puede es decir mentiras, porque lo que se hace es echar la culpa a la Liga cuando la Liga no tiene ninguna responsabilidad. La Liga lo que hace es cumplir sus estatutos, sus normas, sus reglas, y que se cumplan estrictamente para todos. Juan, pero la Liga sabe que le presentamos un plan de pagos muy beneficioso para el club. La Liga no quiso, no lo aceptó, por la normativa, y cambiamos después. Es que vamos a ver, la Liga no puede aceptar. La Liga está, hay un expediente disciplinario. Y la Liga le dice al presidente de Elche, Juan Anguis, le dice a la alcaldesa de Elche que viene a ver, oiga, esto solo se soluciona con el certificado de estar al corriente con la agencia tributaria. Pero aparte, no era nada nuevo para Juan Anguis, presidente de Elche, porque yo he seguido su discurso en el teatro ante casi 1,000 personas en Elche, he seguido su plan de viabilidad, he seguido sus peleas con Pepe Sepulcre, y en todas dice expresamente que va a solucionar el tema de la agencia tributaria. Y en todas dice que corre el peligro de descenso de categoría, se lo dice Juan Anguis en sus discursos. Sí, por tanto, sabía perfectamente que había que descender. Y para evitar eso, Juan, tú lo que presentas es un preaval bancario con fecha de 25 de julio y un pagaré de 3 millones y medio de euros, con fecha de 28 de julio. Pero claro, el pagaré ese no estaba avalado. Bueno, eso dice... Lo dice la agencia tributaria. Nosotros creemos que sí. Bueno, pero sí. Bueno, usted puede creer lo que quiera, pero si, si usted va a pagar a la agencia tributaria... La agencia tributaria no dice nada de eso. Lo que dice es que no te da certificado. ¡Hombre! Está al corriente porque entiende que no le vale eso. Entiende que hasta el día 28 no se hace efectivo. Entonces quiere que sea el 28 de abril. Sí, pero es que en el mismo pagaré, yo recuerdo que... Lo he estado viendo, he visto alguna nota. Ponía en ese pagaré que es un pagaré que se hace, que entra en vigor el día 28 y vence el día 28. Sí. No, la historia del pagaré es muy ¿Cómo, pero muy ¿cómo va a entrar también... en vigor el día 28? Por compensación se puede hacer. No, pero vamos a ver, el tema del pagaré es otra cosa que se ha engañado a la gente. El problema es ese, nosotros... Bueno, pero a ver, ¿por qué? Espera un momento, Juan, perdona. Si él dice que habéis engañado a la gente, explícalo y ya lo contestas. Vamos a ver, aquí el certificado de situación del Elche, que nos entrega el Elche, establece dos tipos de documentos con dos tipos de deuda, ¿no? Que hay que aclarar. Una es una deuda que no se puede aplazar, que es el IVA, donde se entrega un preaval del banco VS que emitido el 25 de mayo. Y luego entrega un pagaré conformado, que ahora explicaré, con fecha 28 de julio. Primera cuestión del pagaré, para pagar el IRPF que es inaplazable. La primera cuestión del pagaré es que habla de un pagaré conformado, hecho que no existe en la ley cambiada del cheque español, es decir, no existe la figura del pagaré conformado. ¿Tú eso lo tienes claro, Juan? Nosotros entendemos que sí, que se puede. Bueno, pues entenderá, pero no es así. Vamos a ver, que para Hacienda no le sirva. No le sirve ni para la Liga, ni para Hacienda, ni para el de la tienda de chuches de abajo de la esquina, porque no existe esa figura aquí. Una, dos. Pero vamos a la hipótesis que sirviese. Ahora viene la segunda cuestión, en mi opinión, de engaño. Es ese teórico aval, de ser conformado, que insisto, no existe en España, es también 28 de julio, la misma fecha de vencimiento del pagaré. Es imposible, cuando te devuelven el pagaré, que el mismo día tú puedas ir a cobrar el aval. O sea, está hecho con plena intención. Y ahora, ese pagaré relacionado, que teóricamente es el 28 de julio, es para pagar el IRPF, resulta que el aval que se entrega, el preaval de 25 de mayo, tiene caducidad 60 días, el 25 de julio. Es decir, que si realmente se hubiese pagado el 28 de julio con ese pagaré, imaginemos que era imposible, se hubiese pagado, hubiese caducado el aval, no tendría validez para el aplazamiento que iban a solicitar. O sea, es todo un conjunto de fechas montado, y de verdad lo digo, no sé si con intención. Juan, ¿usted era consciente de todo ese engaño? Sí, justamente. Tal como lo está explicando el presidente de la Liga, es como si fuera todo un engaño. Estoy aquí hoy, porque mañana voy a Hacienda, para resolver justamente esos pequeños defectos de forma. Pues espera un momentito, ahora me lo explico. Para resolver esos pequeños defectos de forma, que es una firma, la fecha de emisión, que no se pone en un pagaré, que ya le han dicho que no vale, que no es forma de pago. Y vamos, yo entiendo que si el famoso pagaré es la llave de la salvación del Elche Club de Fútbol, no puede tener defectos de forma ni la falta de una firma. Pero vamos, ¿en qué cabeza humana cabe? Yo no puedo decir si es un timo o no, pero desde luego lo parece. Y lo ha dicho el propio Tebas. Ah, pero ¿cómo van a engañar a Hacienda Pública? Ya la Liga. Pero de verdad se creían que eran tan tontos. Yo entiendo, y además considero que es lícito, que el señor Juan Anguis o no tenga dinero o no quiera exponerlo hasta que no tenga el control del club, porque efectivamente en una reunión del patronato lo pueden cesar. Pero dilo, ve de cara a la afición y dile, mira, yo considero que soy un buen gestor. Y puedo salvar al club, pero yo dinero no tengo o no estoy en disposición de poner. dilo, sé transparente, tanto que has pregonado la transparencia. Claro, el problema es que si dice eso, no hubiera sido presidente, porque no se hubiera producido la famosa reunión con la alcaldesa, el aval no hubiera tenido sentido. Claro, pero es que el problema es que, a nivel nacional, estás haciendo el ridículo, pero no Juan Anguís como persona, el presidente del Elche. Y claro, y me imagino lo que pensarán los aficionados de toda España, de, joder, macho, en el Elche, la que han montado, los que estaban y los que han venido. Es que verdaderamente uno siente vergüenza ajena. Vamos a escuchar el otro corte, en el que sigue Tebas con el tema del pagaré. Javier, ¿por qué consideras que es un timo lo del pagaré? Bueno, lo pone también la resolución del juez, ¿no? Único de la Liga. Bueno, porque el pagaré, insisto, hay un tema de fechas muy claro. Primero, el pagaré, aparece detrás un teórico aval que no existe, que es pone pagaré conformado. Eso induce a creer a la gente que ese pagaré está garantizado bancariamente, cuando no está garantizado. Resulta que la hipótesis que estuviese garantizado, que insisto, no está garantizado, la fecha de vencimiento de la garantía es la misma fecha del vencimiento del pagaré. Por lo tanto, implica que es imposible que la garantía pudiese hacerse efectiva si hipotéticamente estuviese garantizado. Pero aún es más, el pago que con ese pagaré se quería pagar, que era la deuda inaplazable de IRPF, vence 3 días después de cuando caduca el aval. Es decir, si se hubiese pagado ese pagaré, el aval que garantizaba el resto de la deuda de la agencia tributaria no hubiese podido entrar en vigor porque estaba garantizado. Cuarto, ¿por qué más? Porque cuando hace el primer escrito el Elche con el juez de instructor, no aportan el fotocopia del pagaré, aportan fotocopia de los escritos de la agencia tributaria, aportan fotocopia del preaval, aportan fotocopia de otras cuestiones y casualmente no aportan fotocopia de este pagaré ni por su anverso ni por su reverso. Solo lo aportan, y lo dice la resolución, cuando el juez dice, no, cuando el instructor dice que no se ha aportado incluso el pagaré y se aporta una noche a última hora para verlo. Claro, ¿por qué no se aportaba? En mi opinión, porque claramente era un pagaré, como dicen los argentinos, que van ahí, trucho, ese pagaré no servía para cumplir. Se puede, insisto ya con este tema, y bueno, sí, se pensará, lo que no se puede es engañar a la gente, engañar a la afición de Elche ni a los ciudadanos de Elche. Y si se está en esta situación, no es porque la Liga o su juez lo quiera, porque yo esta resolución, insisto, lo que está pasando con Elche lo considero un fracaso de la Liga. ¿Un fracaso en qué sentido? Que es un miembro de la Liga quien ha fallado. Y llevamos dos años... Y que los jugadores han conseguido en el campo, sin embargo, sus directivos hablando, son los que les han hablando de segunda. Control económico, de que no hay que hacer trampas en el ámbito económico, bueno, ni en el ámbito deportivo, y resulta que nos encontramos con esto. Quiero terminar. Yo creo que se equivoca en lo que ha dicho Javier, solo demostraré en lo del trucho que decía y eso. Pero sí que lo que ha dicho últimamente es verdad, también se lo dije. Es decir, la Liga sabe perfectamente lo que era el Elche desde hace 2 o 3 años. Yo creo que ha hecho cosas, pero ha permitido también llegar a esta situación. Es decir, ahora mismo es un problemón lo que tiene la Liga ahora mismo con el Elche, porque yo creo que la desaparición ahora mismo, es decir, el Elche está... ¿No hay posibilidad de que el Elche siga en segunda? Ellos saben perfectamente que el Elche en segunda es muy difícil y yo creo que vamos a seguir. ¿Y si logran, Javier, si logran ser capaces de pagar, habría alguna posibilidad? ¿Les queda alguna válvula? En el ámbito de la Liga, ninguno. Yo tengo que poner claro. Aquí yo creo que el único ámbito que le queda es que los recursos que pongan en el ámbito administrativo y judicial le funcionen a la Liga. No queda, el expediente se ha terminado. Ustedes van a recurrir al Tribunal de Arbitraje del Deporte Español. Aquí tenemos que hacer 2 cosas, y básicamente. Lo primero, pagar. ¿Y cuándo van a pagar? Esta semana. ¿Cuándo, dónde y cómo? Esta semana en Hacienda, lógicamente. Pero esta semana, hoy es lunes. Jueves, viernes se pagará. Jueves, viernes. Y lógicamente, ¿pero tienen ya el dinero? La semana siguiente. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? Pues ahora mismo estamos gestionando el famoso aval que decía para hacerlo dinero. Estamos también con otras vías y lo que haremos también después es jurídicamente ir al TAD. Pero una vez pagado. Pero el TAD tendría que pronunciarse con cierta agilidad, ¿no? Porque si no No, hay unos plazos y hay formas de pedir medidas cautelares que el TAD ha decretado en otras ocasiones, ¿no? O sea, no, vamos a ver, pero yo creo que está en el ámbito de los recursos que tendrá el subletrado del Elche y yo, pues lo deberá ejercer en defensa de los intereses está del Elche. Claro. Yo lo que manifiesto es mi opinión. Yo desde el ámbito de la Liga pagando no hay ninguna opción. No, y en el ámbito del TAD, me estoy poniendo ahora en el lugar del aficionado del Elche que está desgarrado y que está agarrándose a lo que sea, ¿de qué manera se puede salir? Bueno, pues el TAD, los tribunales. Y si creemos en la justicia, tenemos que creer en la justicia. No, nosotros creemos en la justicia. Pues si creemos en la justicia. Yo creo que ahora mismo que la Liga mande a un club que se lo ha ganado en los torneos de juego en mayo. Se lo ha ganado en los torneos de juego, pero sus directivos se lo han cargado. La Liga no manda a nadie realmente aquí. Quien se manda es el Elche a sí mismo por incumplir las normas no está al día con la agencia tributaria. En la Liga BBVA hay 20 clubes. Solo ha sido el Elche el que ha tenido este expediente de seguridad. A lo mejor ahora, si el Getafe no soluciona el problema, se puede ir también abajo. Pero son los clubes cuando incumplen, no son la Liga, los clubes tienen que cumplir las normas. Y en Primera División han habido muchos clubes que lo han cumplido. Y eso es lo que hay que ver. Y no es que la Liga, sino aquí hay que buscar responsabilidades en el propio Elche. No vayamos a buscar en la Liga. Claro, pero el problema es que se castiga al Elche en vez de castigar a los dirigentes. Es que entonces sería muy fácil esto. Esto es un gran problema. Esto sería muy, muy fácil, Juan. Entonces un tío va en un club, hace un desaguisado tremendo, no paga nada. Dice, oye, he mantenido al club en la Primera División, no he pagado nada, dimito. Y que venga el siguiente y diga, yo soy bueno. Entonces, claro, no puede ser esto así. No, pero habrá que ir judicialmente contra las personas. No, pero usted va a ir a por Sepulcre. Sin lugar a dudas. Los accionistas, no lo tiene que hacer la sin Liga. Sin lugar a dudas, la entidad. Sin lugar a dudas. Esto es lo más granado de la entrevista que ayer, o en este caso más que entrevista, el cara a cara entre Tebas y Anguís, el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente del Elche, Juan Anguís, en los micrófonos de la cadena SER. Un Juan Anguís que yo creo que ha estado muy blando, timorato, y que si no ha, ya que te presentas allí, yo hubiera defendido a muerte mi idea, y mi pagaré, y mi forma de pago, y que tenía un acuerdo con Hacienda. Si no ha sido capaz de defenderlo, pues evidentemente sería porque no es verdad. Porque el otro señor te está diciendo que estás mintiendo, que el pago era un timo. Es que le ha dicho cosas gravísimas. Hombre, tan graves que si fueran mentira, el propio Juan Anguís perfectamente podría querellarse contra Javier Tebas por los infundios y las calumnias que supuestamente le ha dicho. Pero es que no. Es que oyes a uno y oyes a otro, ¿y a quién te crees? Uno argumenta, tiene un tono fuerte, potente, y desde luego te convence de lo que está diciendo. A mí me gustaría creer a Juan Anguís, pero desde luego, visto lo visto y oído lo oído y leída la resolución, desde luego no parece que Anguís tenga ninguna razón. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta ahora? Lo he dicho. Después de esto, yo creo que, y del requerimiento notarial en el que el patronato de la Fundación exige a Juan Anguís que reúna ya a los patronos para hacer una reunión de urgencia, estos van a pedir la cabeza de Juan Anguís porque hay un grupo empresarial que está dispuesto a dar el paso al frente. Ojo, con todas las reservas que conlleva decir esto, porque llevo oyendo 2 meses que si hay fondos de inversión, que si hay prestamistas y que si hay empresarios, pero claro, no es lo mismo hace 2 meses que ahora que está sí en una situación límite. Y en estos momentos es el momento histórico de la verdad, de dar un paso al frente, de que los empresarios ilicitanos sean más o menos potentes económicamente, entre todos o entre la mayoría de los que quieran al club y de que quieran aparecer en el eslogan y en la historia del Elche de que fueron los que salvaron al club. Este es el momento. La otra hoja de ruta, ver si Anguís es capaz de poner el dinero. Pero claro, ya no es que dudes, es que no te lo crees. Aquí solo te lo puedes creer si viene Anguís o los empresarios con un certificado positivo de la Hacienda Pública. Y ese certificado positivo es el que te garantiza que has pagado a la agencia tributaria. Y aun con ello, no tienes la seguridad de que te devuelvan a primera. Tienes, eso sí, más posibilidades que si no haces el pago. Y luego presenta el recurso. Cuando presentes el recurso, pues puedes pedir la sanción cautelar, con lo que te devolverían a primera, porque es como lo que pasó con la sanción, la inhabilitación de la Liga al presidente y al Consejo de Administración. Consiguieron la suspensión cautelar y ellos siguieron en el Consejo, gobernando al club. Esto sería lo mismo. Si te dan la cautelar, el Elche vuelve a Primera División. Y luego ya veremos qué pasa. Pero está claro que si te devuelven a Primera y empiezas la competición, va a ser ya muy difícil que te quiten de ahí. La otra opción es que el TAD te dé la razón, no te dé la cautelar, te dé la razón directamente, te diga, oye, mire, han pagado, evidentemente no es que haya habido voluntad, es que pues al principio hubo aquí un error, lo que sea, y ahora, bueno, un error entre comillas, calificado como timo por Tebas, pero es cierto que han pagado. Y si han pagado, oiga, pues quedaron el 13 en el terreno de juego, esto es una faena. Pero sobre todo es una faena para los que menos culpa tienen, que es para los aficionados, seguidores, accionistas, aficionados, simpatizantes y ciudadanos de Elche. Eso sí que no tiene ninguna culpa, ni los jugadores, ni los técnicos, ni el secretario técnico, ni los empleados. Es que siempre tienen que pagar justos por pecadores. Tendría que hacerse una ley en la que efectivamente pagasen los que cometen las tropelías, no los que ponen la pasta y tiran de sentimiento, como son los aficionados y seguidores de Elche. Bueno, esta es la situación. Por eso digo que en las próximas 24-48 horas pueden suceder muchas cosas. Lo que parece claro es que de aquí al viernes, yo no esperaría el viernes, yo si pudiera lo haría hoy, y si no mañana, hay que presentarse en Hacienda y pagar. Y tienes una posibilidad. Y luego, bueno, ahora hablaremos de la campaña de bonos, bueno, el poco tiempo que me queda, porque esa es otra, la campaña de bonos yo creo que se ha precipitado, entendiendo los motivos, pero se ha precipitado, y es que lo que sucedió anoche con esta entrevista ha bombardeado la propia campaña de abonos. Pero vamos, ha sido un golpe bajo a la línea de flotación de la campaña de abonos. Porque muchos aficionados que hoy pensaban acudir dirán, bueno, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué me han vendido? ¿Pero qué mentira es esta? ¿En manos de quién pongo el dinero? Los que se han sacado el abono han puesto en manos el dinero en manos del Elche, que al fin y al cabo es lo que tienes que hacer. Si eres abonado y quieres al Elche, es comprar tu abono para reflotar esta entidad y ayudar a tu club. Pero claro, tienes la enorme incertidumbre de ¿qué va a pasar? Pues me voy a esperar a ver qué va a pasar. Hoy se han hecho unos 100 abonos, que no está mal, pero que desde luego, si no hubiera sucedido lo de anoche, posiblemente se hubiera triplicado la cuantía. Una pausita y seguimos. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche del maletero grande. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ascensores Erki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Erki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Erki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Outlet Crevillent, la mayor exposición en colchonería de la provincia. Todas las medidas y modelos y productos personalizados. Especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. Toda la ropa de hogar, mantas, nórdicos, edredones. La auténtica alfombra de Crevillent. Almohadas viscoelásticas, látex, fibras, somieres, canapés, bases tapizadas, sillones relax. Y ahora en toda la gama de colchones flex, increíbles descuentos especiales. Ven y descúbrelos. Te esperamos. Carretera de la estación de Crevillent, junto a Damel. Outlet Crevillent, hacemos hogar. Si te dicen Cristóbal Colón, piensas, el hombre que descubrió América. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche que consume muy poco. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por su eficiencia, aunque también podría serlo por su espacio interior o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Paco Gómez. Nos vamos quedando sin tiempo, poco o nada hemos podido hablar de la campaña de abonos, lo vamos a dejar para mañana porque me gustaría extenderme un poco más, si es que no hay más noticias de calado, pero sí me gustaría, ayer en la rueda de prensa de la campaña de abonos, el vicepresidente segundo, Daniel Rubio, empezaba pidiendo disculpas a Javier Tebas, porque en un medio local, en ese radio, el viernes le llamó sinvergüenza. Y además yo creo que le honra el hecho de haberse dado cuenta y haber rectificado. Vamos a escuchar esas palabras de Daniel Rubio. Antes de nada, me vais a permitir que pida disculpas por mi comportamiento en el día que se comunicó la resolución por parte del juez único. Creo que tuve un comportamiento que debo pedir disculpas al presidente de una institución como tan importante como es la Liga de Fútbol Profesional, que es Javier Tebas, al que falté al respeto en un medio de comunicación, y desde aquí quiero pedir disculpas. Creo que el hecho de cómo lo estoy pasando y lo que supuso esa decisión me llevó a perder los nervios, pero eso no tiene disculpas, porque más allá de un aficionado del Elche en estos momentos, sabéis que soy el vicepresidente del Elche Club de Fútbol, y el vicepresidente del Elche Club de Fútbol no puede cometer el error que cometió de faltar al respeto absolutamente a nadie, porque lo está haciendo la institución, lo está haciendo el Elche Club de Fútbol también. Desde aquí pedir mis disculpas al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, pues ahí están las disculpas, insisto. Errar es de humanos, rectificar es de sabios, como también ese tuit después del programa de ayer en la SER, donde Dani Rubio decía que Anguí solo puede hacer dos cosas, demostrar la veracidad del pagaré y pagar, si no debe dimitir este viernes. Está claro que ya empiezan pues a abrirse esas grietas en el Consejo de Administración, porque yo creo que se sienten, ojo, es una opinión personal, es una impresión personal, se sienten engañados como los aficionados, o traicionados, no lo sé, porque muchos me decían, ¿pero qué te crees, que ellos no lo saben? Yo creo que no. Yo creo que los miembros del Consejo, o la gran mayoría, en este caso, podrían haber sido utilizados, pero no creo que lo supieran. Y más gente de Elche, que es gente pues, que vive el Elche pues como lo vivimos todos, ¿no? Con pasión y con el corazón. Bueno, como veis, tenemos demasiado de lo que hablar y no de lo que nos gustaría, que es de lo deportivo. Pero esto es lo que hay. Mañana, más. Como siempre, ha sido un placer. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.